Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Vamos a meditar en las bendiciones que Dios ha dado a cada persona que le ha recibido como único Salvador. Son varios versículos en los que viene descrito las bendiciones que Dios ha provisto, que ha dado, ha preparado. Y hoy nada más vamos a meditar en el versículo 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí en esta cita encontramos dos que bendicen. Ustedes pueden ver, primero comienza el apóstol Pablo elevando una bendición hacia Dios, bendito sea el Dios y Padre. Y ahí encontramos uno que bendice. Y luego sigue diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ahora el otro que bendice o que ha bendecido. Y aquí encontramos entonces dos bendiciones. Una que va hacia los cielos, que va hacia Dios, y las bendiciones que descienden de los cielos hacia los hombres. Y pudiéramos imaginar y poner en forma gráfica una balanza, en donde por un lado nosotros ponemos las bendiciones que nosotros elevamos a Dios, el hombre bendiciendo a Dios, y por otro lado, ponemos las bendiciones que descienden de Dios y encontraríamos en esa balanza totalmente inclinada hacia ¿qué lado? ¿Qué lado estaría totalmente abajo por el peso? Las bendiciones de Dios. Por más que nosotros pongamos bendiciones en el otro lado de la balanza, ni siquiera lograríamos levantar un poco el plato del otro lado. Bueno, esta palabra bendito o bendición tiene que ver con la palabra que nosotros hemos escuchado por ahí, elogio. ¿Han escuchado la palabra elogio? Lo está elogiando, dicen. Esos son elogios. Bueno, son expresiones que se dicen a favor de una persona, un reconocimiento de aquella persona o a quien se está elogiando de las cosas que ha hecho, de los beneficios que se han recibido de él. Bueno, pues justamente aquí nuestra expresión o la expresión de Pablo hacia Dios son esas alabanzas, esos elogios, esos reconocimientos por todo lo que Dios ha hecho. Pero lo que Dios ha hecho, que desciende hacia los hombres, bueno, también se usa la misma palabra, elogios. Sin embargo, lo que va hacia arriba son palabras y Dios las acepta. Y lo que viene de arriba no solamente son palabras. Está traducido en acciones. Lo vemos en nuestra vida. De muchas formas, encontramos esa bendición que viene de los cielos hacia nosotros. Realmente, como la bendición de parte de Dios para con el hombre, es vasta, es amplia, es grande. Todo ser humano debería reconocer, debería bendecir, debería alabar a Dios. Pero bueno, nos damos cuenta, los años que ustedes han vivido, se han dado cuenta de que no todo mundo reconoce que lo que tiene proviene de Dios. Le dan crédito, por así decirlo, a su esfuerzo, a su inteligencia, a su constancia, qué sé yo, de tal forma que dicen, ¿por qué tengo que alabar a Dios? ¿Por qué tengo que agradecer a Dios? Yo lo he hecho, yo lo he logrado. Así es que no todo mundo reconoce la bendición que recibe de parte de Dios. Pero todo mundo debería reconocerlo. Así es que ya dijimos que esta palabra bendición o bendito tiene que ver con la exclamación de parte nuestra hacia Dios y las acciones de parte de Dios para con nosotros. Ahora es importante que tomemos en cuenta lo que sigue. La bendición de nosotros hacia Dios no solo debería estar expresada en palabras. Ahorita acabamos de cantar y en nuestros cantos expresamos bendición hacia Dios. Alabamos a Dios, reconocemos lo que Dios ha hecho. Pero más adelante, en este mismo párrafo, podremos encontrar que Dios espera más de nosotros, más que simplemente palabras. Dios sabe que nuestras palabras tienen una intención y conoce más profundamente por qué fue dicho, pero también conoce nuestras acciones, nuestros hechos. Y también nuestros hechos pueden ser una bendición hacia Dios. De hecho, lo son. Y Él espera de nosotros que no solo sean palabras, que sean acciones nuestras. Pero con todo y eso, que nosotros pudiéramos hacer grandes acciones, los hombres más devotos, más fieles, con las mejores acciones, entregando aún su vida, como decía el apóstol Pablo, yo como si fuera derramado como un aceite, como un líquido sobre el altar, así me derramo por los hermanos. Aún con eso, volvemos otra vez a esa balanza, ni siquiera podríamos levantar el otro extremo de la balanza. Porque las bendiciones que Dios ha puesto para nosotros son muy, muy grandes. Y vamos a ir viendo poco a poco. Bien. ¿Qué bendiciones vienen de parte de Dios para con nosotros? Bueno, las bendiciones que Dios da para con los hombres son bendiciones materiales y, ¿cuál sería la otra? Espirituales. Bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Aquí se menciona bendiciones espirituales. No menciona las bendiciones materiales, pero estamos rodeados de bendiciones materiales. Y miren, Dios provee esas bendiciones materiales para todo cuanto ha creado. Su creación, la creación de Dios, está llena de las bendiciones de Dios. Dice ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nos fijamos en una frase aquí, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ustedes han escuchado por ahí la expresión energía sustentable. ¿Sí han oído esa expresión? Lo sustentable. Hoy está muy de moda este asunto para evitar el consumo de aquellos recursos que no son renovables, petróleo y qué sé yo. Y entonces buscan la energía eólica, la energía solar, y eso es muy bueno. Pero esto de sustentable, hay alguien que lo sustenta, alguien que provoca el viento, alguien que envía el sol. Y ese alguien es al que el mundo no reconoce, pero nosotros sabemos de dónde viene. ¿Quién sustenta? El Señor. Él sustenta toda su creación. Y créanme, jóvenes, en las cosas que ustedes han estado estudiando, se han dado cuenta que muchos de los recursos se han ido agotando. Pero a pesar de nuestra mala administración, de la envidia por o la avaricia por tener, por ejemplo, mucha madera y la tala de los bosques, de tener mucho terreno, extenderse para fábricas y para ciudades, cosas así. A pesar de eso, esta tierra todavía tiene sustento de parte de Dios, porque Dios es el que la sustenta. Dios cuida su tierra. Esta es su tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Dios, no es nuestra. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. Así es que esa es una bendición de Dios. Tenemos por bendición de Dios todas aquellas cosas que nos rodean. El sol, el aire, la lluvia, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo administremos. Por eso decía, todo ser humano debía reconocer que todo esto proviene de Dios. Así es que ahí están bendiciones materiales. Y tenemos muchas otras bendiciones materiales que le recibimos. Bueno, la vida, papá y mamá. Todos provenimos de alguien, de un papá y una mamá. Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos casa, aunque fuera la sombra de un árbol. Lo tenemos. Esas son bendiciones de Dios, son bendiciones materiales. Todo eso Dios lo ha provisto a cada uno de nosotros. Así es que hay bendiciones materiales que no podemos negar, provienen de Dios. Pero de lo que va a hablar aquí el apóstol Pablo, no es de las bendiciones materiales, es de las bendiciones espirituales. Ahora aquí, Dios, con respecto a las bendiciones materiales, Dios no ha negado bendiciones materiales a todos los hombres. Y veamos, dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 45, la forma como Dios da las cosas. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El sol y la lluvia son bendiciones materiales. ¿Y a quién se las da Dios? Nada más a los buenos. ¿Será así? No. A buenos y malos. Así es que si alguien dice, no, pues yo me creo muy consentido de Dios. Mucha gente dice así, ¿eh? Porque tenemos el sol, tenemos la vida, tenemos la lluvia, tenemos todo. No, pues yo en la mañana me levanto, me encomiendo a Dios, en el nombre sea de Dios, así dice mucha gente. Y vámonos a trabajar. Y se van a trabajar. Pero su vida no refleja más allá. Qué bueno que reconoce que viene de Dios, Pero eso no dice nada porque de esa persona, porque eso también se lo da a los malos, a los injustos. Y créame que a veces, hasta aquellos que confiamos en el Señor, nos sentimos un poquito con inquietud al ver que otros, personas que sabemos que andan totalmente mal en su vida, tienen los mismos beneficios que yo tengo, materiales, me refiero, a veces hasta mejores. Tal vez ustedes han leído el Salmo 37, solo por mencionar algún versículo de ahí. Y cuando vemos esa prosperidad de la gente, que vemos que están violando los principios de Dios, pero que tienen todo, hasta más que lo que nosotros hemos recibido, pudiéramos sentir impaciencia. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y dice más adelante, en el 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán pronto destruidos. Pero dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en alguna ocasión papá muy fiel en las cosas del Señor, un buen padre, fiel al Señor, de repente llega a casa y dice, me despidieron, ya no tengo trabajo. ¿Y quién se quedó en tu trabajo? Pues fulano, alguien. Ay, papá, pero ese hombre es bien malo. Sabemos lo que ha hecho. Pues así es, hijo. Y pudiera ser que en esas circunstancias, ¿qué aparece en nuestro corazón? Ay, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ustedes ahora están muy jóvenes. Y aún no han visto todas estas cosas. Aún están bajo la protección de sus padres. Y ellos son los que sufren los embates de esta vida. Pero un día ustedes serán los que estén bajo esos embates. Y necesitarán de la protección de Dios. Y entenderán y verán ese tipo de situaciones donde aún los malignos, los malos, reciben buenas, grandes bendiciones de parte de Dios. Bueno, estas son bendiciones materiales que Dios las da a todos. Solo imaginemos que solamente Dios hiciera llover en el terreno de los cristianos, ¿verdad? Y no llueve en el terreno de los inconversos. Pues Dios no lo hace así. A veces Dios lo hace, está bien. Él es soberano para decidir desde dónde, de aquí para acá y de aquí para allá. Puede hacerlo. Pero muchas veces ha dado a las personas que no le conocen grandes cosas, con un propósito, que le conozcan a él. Miren lo que dice Hechos 14, 16 al 17. 16, 17. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ay, de veras que Dios es bien bueno, bondadoso. Pero no crean que es un Dios que, pues, tiene como tiene mucho, pues reparte así, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Tengo mucho. ¿Puedo hacer más? Ahí va. No. Él tiene un propósito. Y el propósito es que le conozcan, que le palpen en todas las cosas que Dios ha hecho, que el hombre se dé cuenta de que Dios existe y que Dios quiere algo más allá que darle lo que le da a los malos y a los buenos, que darle lo que le da a las ovejas y a los pajaritos, que darle lo que le da a las plantas. Dios quiere algo más. Más allá de el sustento de la creación, como dijimos. Bueno, ¿qué es lo que Dios tiene entonces? Si nos ha hecho casi iguales, y hay veces estamos un poquito más abajo, según nuestro entender, que los que andan en caminos equivocados, ¿qué tiene para nosotros? ¿Qué dice este versículo que, en el que estamos basando esta meditación? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. La bendición material la tenemos. Gracias a Dios. Pero Dios ha reservado cosas muy especiales para cada uno de nosotros. Cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, cuando le hemos recibido como único Salvador, Dios ha preparado anticipadamente grandes bendiciones. Dice aquí que las bendiciones son bendiciones espirituales, que son muy diferentes y van mucho más allá, por eso pesa tanto en la balanza que estamos imaginando, pesa tanto aquello que Dios ha dado para nosotros. Esas bendiciones espirituales son de origen, ¿cuál es su origen? ¿De dónde vienen? Celestial. Nos bendijo con bendiciones espirituales. Bendiciones de origen celestial. Entonces, para sus hijos, Dios tiene cosas maravillosas. Y saben, una de las cosas es que las cosas que Dios ha preparado para sus hijos, estas son solo para sus hijos. No son para el mundo entero. Para el mundo entero ya vimos qué es lo que Dios ha dado. Pero para sus hijos, Dios tiene cosas muy especiales. Y veremos parte de esto. Primero, son incomprensibles. No las podemos comprender, porque nuestra mente está solamente limitada a pensar en lo largo, lo ancho, lo grueso. Nada más. Las ciencias estudian esas cosas. Aún lo que no vemos, pero sabemos que ahí está. ¿De qué está hecha la sustancia? Hasta la más pequeña partícula y hasta la energía. Pero hasta ahí llega nuestra mente. No va más allá. Anda por ahí el hombre buscando una partícula de donde se origine todo. Van a llegar al mismo punto que Dios dijo, que todo proviene de Dios. Pero bueno, estas bendiciones que Dios nos da, que son bendiciones espirituales, son incomprensibles. Y el Señor, cuando platicó con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, dice, Juan capítulo 3, versículo 12, el Señor le estaba hablando de, dándole un ejemplo material, un ejemplo de esta tierra, el que no naciere De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y le pone un ejemplo del nacimiento físico. Y no lo comprendía Nicodemo. Y el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Lo celestial es difícil que lo entendamos. Pero va mucho más allá. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, acerca de esas bendiciones espirituales que Dios ha preparado. Y dice en el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No son comprensibles, no las podemos entender. Porque dice que ni siquiera han subido, no han sido vistas. Es decir, el ojo humano no las puede ver. Son espirituales. Pero son palpables y son tangibles en nuestra propia vida. Vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas. En ese ejemplo que les dije acerca de papá que regresa del trabajo, todo entristecido. La familia se pone a orar, se humilla delante del Señor, ruega e implora el favor de Dios. Y el padre le dice a los hijos, voy a salir a buscar trabajo. Oren por mí. Voy a tocar puertas. Se tarda. Y regresa. Y le ven ustedes una sonrisa. ¿Qué pasó, papá? Tengo trabajo. Me han dado trabajo. Se descubrió que no era cierto por lo que me habían despedido y me han reinstalado. Es tangible la bendición de Dios, aunque eso se traduce en cosas materiales. Pero ahí estuvo Dios obrando para bendición nuestra. Pero es muy claro aquí que Dios ha preparado cosas que ni siquiera nosotros imaginamos, no hemos visto, no hemos oído, no ha subido a corazón del hombre, pero que Dios las ha preparado. Y si el Señor permite, el día de mañana veremos cómo es que Dios preparó. ¿Qué es lo que preparó Dios? ¿Cuándo lo preparó? Pues por ahora entendamos esto, que las bendiciones espirituales no son comprensibles. No hay un 2 más 2 o cosas así, que eso sí entendemos. Y comprendemos y lo practicamos, pero esto va más allá de nuestro entender. Así es que, ¿cómo es que lo ha hecho Dios? Si volvemos otra vez a nuestro versículo base, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones espirituales tienen un canal, un medio, un mediador a través del cual Dios ha canalizado todas esas bendiciones. Ninguna de las bendiciones que están aquí descritas y las bendiciones espirituales que vienen en la Biblia pueden ser recibidas por ningún otro medio. Dios ha usado un medio y dice que estas bendiciones espirituales son dadas en una persona. La persona de nuestro Señor Jesucristo. Quien tiene al Señor Jesucristo tiene todas estas bendiciones. Quien no tiene al Señor Jesucristo no puede tener estas bendiciones. Pero Dios quiere que todos los hombres tengan estas bendiciones. Las ha diseñado para todo el mundo y lo veremos después. Así es que el mediador es el Señor Jesucristo. Dice ya en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Creo que es un versículo muy conocido. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es nuestro Señor Jesús el mediador. Y veamos, en una ocasión, el Señor, nuestro Dios, el Padre, quiso acercarse a su pueblo. Descendió hasta un monte. Llenó de una densa y espesa nube ese monte. Y ahí descendió el Señor. Y desde ahí habló al pueblo. Pero había una persona intermediaria entre Dios y el pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, era Moisés, el mediador. Dile al pueblo que no se acerque al monte, que ni lo toquen, para que yo, dijo Dios, no haga estragos entre ellos. El hombre es malo, es pecador, es perverso. Dios, conociendo el corazón del hombre, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios sí lo conoce. Así es que Dios dijo que no se acerquen. Porque si ellos se acercan y no pueden verme, Él se puso en medio de una nube bastante densa, tanto que ni siquiera Moisés pudo verlo, aunque estaban cerca uno frente al otro, hablando. Dice que como habla cada quien cara a cara frente a su compañero. Solo imaginemos aquí, totalmente oscuro, nadie puede ver a nadie. Pero uno de ustedes se pone aquí y yo solamente escucho su voz y sé que está aquí porque entiendo la distancia del que me está hablando, pero no puedo verlo. Pero yo estoy hablando con él cara a cara, sin verlo. Porque dice el Señor, a Dios nadie le ha visto jamás. Bueno, pero era necesario un mediador entre Dios y su pueblo. Era necesario un mediador entre Dios y el mundo entero. Porque Dios ha querido que el mundo entero conozca al Señor. Bien, pues, queriendo Dios hacer todo esto, puso un mediador y ese mediador es el Señor Jesucristo. Y saben, Dios mismo descendió. Dios vino. Así como Él descendió al monte, pero para poder estar más cerca de los hombres, Dios mismo descendió y habitó entre los hombres. Juan 1:1, yo creo que lo conocen, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios entre nosotros. Por eso dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Señor Jesús. Así es como aquellas bendiciones que Dios preparó para todos los que le aman, Dios las pudo canalizar, las ha canalizado mediante el mediador Jesucristo. Entonces, por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces tenemos Nuestras bendiciones apenas es un elogio, aunque ahí podemos hacer muchas cosas más que nos dice. Dios preparó que nosotros anduviéramos en cierta forma de conducta, cierta forma de vida, que podemos poner en el otro plato. Pero con todo y que pongamos, como ya dijimos, lo mejor, debemos hacerlo. No vamos a lograr levantar el otro plato. Es tan inmenso lo que hemos recibido de parte de Dios. Las bendiciones entonces son de origen celestial. Es toda bendición espiritual. Las bendiciones son espirituales. Que las materiales, pues ya las sabemos, aquí las tenemos. Somos producto de la bendición material de Dios. Pero la espiritual solamente se recibe por medio de el mediador nuestro Señor Jesucristo. Así es que bien haremos en buscar esas bendiciones espirituales. Conocerlas, saber cuáles son las bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. Aunque no las podamos entender, son incomprensibles. Pero las podemos creer, porque Dios las dice. Si el Señor nos permite, podremos avanzar en el siguiente versículo y empezar a ver acerca de esas bendiciones espirituales que Dios ha preparado de antemano para los que le aman. Bien, vamos a terminar este tiempo y vamos a orar y agradecer a nuestro Dios por este tiempo. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque tú has tenido a bien darnos a conocer que aparte de lo que tenemos visto ante nuestros ojos, estas bendiciones materiales, has diseñado, has preparado todas aquellas bendiciones espirituales que nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego que bendigas a cada uno de estos jóvenes para que les ayudes a poder buscar, conocer esas bendiciones y experimentarlas en su propia vida, como tú obras en cada uno de tus hijos. Señor, bendice este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén.